este programa se habla generalmente, actualmente, en la sociedad, en los últimos tiempos, sobre los medios de comunicación. Este cuarto poder que aparece de repente y que para algunos maneja la mente de las personas y para otros es una herramienta de liberación. Y en ese juego nos preguntamos qué rol jugamos aquellos que estamos en los medios. ¿Cuál es la diferencia entre medios como este, como FM Moreno, un medio que es llevado adelante por los mismos trabajadores del medio, un medio comunitario que es llevado adelante por la comunidad a la que pertenece esta radio, y otros medios que son medios empresariales, donde quienes ejercen el periodismo son trabajadores de prensa? Nos preguntamos cuál es el rol de cada uno de nosotros y cómo llevarlo adelante. Nos permitimos, en este día, el 7 de junio, volver a pensar todo esto. También mirando hacia adelante lo que es la ley de medios en la Argentina, pero también las diferentes luchas que existen en todo el continente para liberalizar, para liberar la comunicación. Nos hacemos muchas preguntas, como siempre, en latinoamericano, pero eso es lo que hacen los periodistas, ¿no? En otras oportunidades nos hemos negado, tal vez, de este programa, a hablar sobre este día. Tal vez porque uno tiene miedo, o tuvo miedo en su momento, de quedar un poco ombliguista, de pensar cosas que uno solo piensa y que tal vez a la audiencia no le interese tanto. Aunque siempre atenuábamos un poco, decíamos, bueno, creemos que a la audiencia de FM Moreno, una audiencia de una radio comunitaria, una radio, cualquier medio va construyendo su audiencia, va recortando un mensaje y en función de eso también encuentra gente dispuesta a escuchar determinados temas y otros no. Pero más que nunca, este año, y tal vez también el año pasado, el tema de la comunicación, y en este caso el periodismo, es un tema que encuentra a la sociedad más permeable para comprenderlo. Está más en la cotidianeidad, ya sea pensando Gobierno versus Clarín, ya sea pensando en la apropiación de menores por Ernestina Herrera de Noble, ya sea pensando simplemente en los carteles escrachando a periodistas que se hicieron en la última marcha a favor de la ley de medios. Tal vez por eso nos atrevimos a arrancar, ¿no?, la editorial con este tema. Y a pensar un poco qué es ser periodistas, qué es ser periodistas de un programa de que habla y piensa América Latina, que construye y trata de encontrar diversos ángulos para pensar un continente. Y ahí nos encontramos con preguntas que para nosotros pueden ser interesantes y tal vez pensamos que para los oyentes también. Una, por ejemplo, recién les decía que no recordaba por qué el 7 de junio era el Día del Periodista y me recordaban los compañeros que era por la fundación de la Gaceta. Y me remetían inmediatamente al rol de la Gaceta, una herramienta política, ¿sí? Un medio de prensa que estaba lejos de ser independiente. O adalides de los medios independientes que festejan un día del nacimiento de un periódico que no era independiente. ¿Por qué no lo era? Porque era una herramienta política. Una herramienta política de un sector social, político y económico del país de ese momento que usaba la Gaceta para difundir sus ideas. Perdón, en ese sentido creo que para nosotros también es una herramienta política. Esta radio, este programa y todos los que hacemos, creo, comunicación alternativa. Planteando si hay divergencias y cosas en común, creo que cualquier medio de comunicación sabe que la comunicación es una herramienta política. Creo que ese es el punto de unificación de todos los que hacemos comunicación. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? ¿Desde dónde nos paramos para hacer comunicación? ¿Cuál es el mensaje? Si pensamos la comunicación como el canal justamente a través del cual emitimos mensajes, o si pensamos la comunicación o la noticia o el mensaje como una mercancía. Me parece que ese es el ahí es donde puede hacer inflexión y pueden aparecer las diferencias. Esa pregunta es interesante, porque incluso cuando debatíamos previamente decíamos, al menos yo decía, que estaba un poco cansado de escuchar hablar de prácticas, de concepciones y de maneras de ver el periodismo de los monopolios que hegemonizan la palabra en ese aspecto. Discutir, debatir, criticarlos está bien, pero llega un momento en el cual eso oculta los grandes debates, las grandes reconstrucciones históricas que aquellos que hacemos comunicación alternativa o que pretendemos pensarla, buscarla, construirla todos los días, nos debemos. Por bien decías vos, Silvana, bueno, para nosotros también es una herramienta política. Ahora, ¿qué tipo de herramienta? Uh-huh. Cuando vemos qué tipo de herramienta, ahí se empiezan a jugar las ideas políticas, las concepciones, las experiencias de vida de cada uno, y ahí ya le metemos una puerta absolutamente cerrada, a mi entender, a la idea del periodismo independiente. Sí, pero también juega ahí el punto de aquellos que trabajan de periodistas. Es decir, los trabajadores de prensa, aquellos que no tienen tanto control sobre sobre el contenido, sobre el objetivo, sobre qué es la noticia que trabaja, ni la perspectiva que le pone esa noticia. Y esos trabajadores de prensa quizás no tienen tanto control sobre ese contenido. Y es otra experiencia diferente a la que estamos planteando. No es lo mismo, y en ese punto, igual hay verdades que se instalan. Como esta verdad de que el periodista no puede influir sobre aquello que produce. Es decir, como si el periodista realmente, hoy en día, si uno estudia comunicación o periodismo o se junta con gente que trabaja en estos medios empresariales, le van a decir, bueno, vos trabajás para una empresa y vas a decir lo que tu jefe te diga, como en una pizzería, vos vas a hacer la pizza que te digan que tengas que hacer. Digamos, es lo mismo, pero en tu caso haces noticias, cables, informes. Y esa es toda la diferencia. Y ahí también hay un debate que se está perdiendo de vista, que tiene que ver con cuál es el límite ahí, cuál es la posibilidad real que tiene el trabajador de prensa, obviamente organizado, estamos hablando de esta sociedad y no otra, de poder influir justamente sobre ese contenido. También me parece que en este marco donde la comunicación se empieza a ver realmente como una herramienta política, como decía Martín, en la sociedad se está empezando a debatir, o se está empezando a ver, por lo menos, que quizás el rol del periodista o de la comunicación no termina solamente en la actuación en un medio. Digo, un trabajador de cualquier medio de comunicación masivo, como puede ser Clarín o cualquier otro diario o canal importante, no le quita la posibilidad de hacer comunicación de otra manera. Me parece que en la concientización de qué es lo que, cuál es el trabajo, está desde donde uno se para comunicar. Digo, no quieres, o sea, no sé si soy clara en lo que quiero decir. Sí, es muy claro. Digo, hay elecciones. Totalmente. Yo creo que en el marco de los debates que se hicieron cuando aparecieron las figuras de estos periodistas, me parece que a mí me gustaría instalar en algún momento y debatir por qué los periodistas tienen obediencia de vida. ¿Por qué? Simplemente por ser trabajadores. Y podemos ir a ejemplos históricos, como la agencia de noticias clandestina de Rodolfo Walsh, donde había periodistas que no podían decir lo que pensaban, lo que sabían en sus propios medios, y escribían para la agencia de Walsh. Bueno. Sin ir más lejos, una experiencia muy cercana en Rosario, un periódico que se llama El Eslabón, ¿qué hacía? Escribía notas de periodistas del diario La Capital, del grupo Vila Manzano, que hace poco estuvo en conflicto, notas que no podía sacar ese diario. Y estos periodistas se contactaban con este periódico alternativo y la sacaban por ahí con seudónimo. Por lo tanto, ahí hay todo un debate respecto a, bueno, tenés que ser responsable en lo que haces. Como un trabajador que trabaja en la industria de alimenticia y sabe que tal vez está fabricando alimentos adulterados. ¿Y qué hace? Poniendo en riesgo a la población que consume esos alimentos. ¿Qué hace? Se organiza con sus compañeros para romper ese criterio bajo el riesgo de perder el laburo, o en realidad lo sigue haciendo para mantener la fuente de trabajo. Es un dilema interesante, ¿no? Y así discutimos sobre cómo se transmite, cómo se comenta la realidad, cómo se muestra la realidad, y en toda esta discusión, por suerte, lo que sigue quedando claro es que en todo este juego lo que realmente importa no es cómo se comunica la realidad, sino la realidad misma. latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. El partido de la U es el virtual ganador de la elección presidencial de este domingo. Tan emblemático como el caso ha sido, y que se lo quitamos de las garras a la Internacional, que son compañeros de ustedes, pero que no son hermanos de clase, sino los empresarios también. Al eje de ordenamiento y desarrollo territorial, al de desarrollo económico. Comandos paramilitares que asesinan con impunidad para amedrentar a la población. Más empleo, mejor pagado, Pepe Lobo. Cambio ya. Ritmo de humanidad. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, solamente sangre, con el alma en la boca y la sangre caliente en el corazón. Seguimos en Latido Americano, ¿la hora? 19:19 minutos. Mira, justo. No es Capicúa, pero sería imposible. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos en Latido Americano, Martín, Silvana y yo, Leonardo, recibiéndolos en este día. Seguimos discutiendo. Aclaro. La realidad real. La realidad real tiene que ver con el ejemplo que puse. Sí, lo importante no tiene tanto que ver con comunicarnos sobre un conflicto gremial, sino el conflicto gremial en sí mismo. Tiene que ver con cierto hartazgo que tengo yo personalmente y lo que es compartido, de que pareciera que el mundo, la política y la sociedad pasa por los medios de comunicación cuando pasa por la calle, la vida, los lugares concretos y las personas concretas. ¿Aclarado? Sí, aclarado. Y es interesante porque cuando vos concebís a un medio de comunicación como herramienta política, el tema de la objetividad y de la manipulación se empiezan a relativizar. ¿Sí? Vos decías, bueno, al comienzo, la editorial decía, ¿sirve para manipular las cabezas de la gente o sirve como herramienta de liberación? Y en realidad hay que pensar que tal vez como herramienta de liberación hay algunos elementos de manipulación que tiene que haber. Porque si lo que efectivamente uno está buscando es que un triunfo sindical se produzca, tal vez uno tiene que tener una estrategia comunicacional que vaya en contra de la supuesta ética periodística de los medios masivos. De tergiversar la información para tratar de confundir a los patrones o a la policía que esté por reprimir un conflicto. Puede ser, pero se pone y toma una decisión. No se ampara en ese lugar cerrado de laboratorio que tienen los periodistas que parece que son intocables, ¿no? No estás diciendo que si hubo 400 personas, decir que hubo 50.000, sino estrategias que tienen que ver con esto, con que la policía no reprima, con poder colaborar con el conflicto y con las relaciones de fuerza dentro del conflicto. Puede ser, yo digo, una asamblea oculta dentro de la fábrica, hubieron 40 y digo que existieron 200 en función de que de que es una estrategia política que se pueden dar ese gremio o esa comisión interna en esa fábrica. Digo, son ejemplos que aparecen. Algo que uno puede tergiversar la realidad, manipularla en función de objetivos políticos y no de esa entelequia que es la ética periodística, ¿no? Me parece que es mirar el periodismo y la comunicación desde otro lado. Sí. Bueno, hoy el periodismo vamos a mirarlo desde el lado de América Latina, como lo hacemos todos los viernes en este programa. Y vamos a arrancar con Colombia. Hubo elecciones, ¿sí? ¿Quién ganó al final? Todavía falta una segunda vuelta ahora. Vamos, Leo. ¿Quién ganó? Digamos una vez que en este programa la peguemos con quién va a ganar una elección. Por favor, una vez. Juan Manuel Santos, señores. El candidato del partido de la U se enfila hacia la segunda vuelta con... Después vamos a dar los números, pero se tendría que dar un milagro. Yo, después de lo que dijimos de Honduras, ¿te acordás? No quiero volver a vaticinar nada. Pero difícil que Mocus logre dar vuelta a esto. Tendrían que ir a votar 5 millones de colombianos que no fueron. Uh-huh. Así. Pero bueno, ya... Nada más que 5 están en el padrón que no fueron. Quedaron afuera 15 millones. Claro. Pero para que pueda ganar Mocus, 5 millones de colombianos de los que no fueron tendrían que ir a votar solo por Mocus. Y ninguno por Santos. Y si alguno se enfermó de los de Santos, también. Yo le pongo fichas a Colombia, Que vayan a votar 5 millones. Votó menos del 50% del padrón, ¿no? Bueno, casi igual es histórico, digamos. En Colombia, la palabra que es una democracia, es como en Chile, ¿viste? Esto de que, bueno, es una democracia, qué sé yo. Algo que se le parece bastante, como en varios países de América Latina, no hablemos de Argentina. Pero bueno, vamos a estar analizando Colombia, estas elecciones, Y más que nada algunas perlitas que tenemos para hacerles escuchar y para contarles, y algo de lo que pueden llegar a ser las alianzas, porque eso sí es interesante en cuanto a la construcción del partido, del gobierno que va a estar en Colombia en los próximos años, y el cómo se tejen las alianzas para construir ese gobierno, y también las denuncias de fraude, que fueron varias, pero bastante desoídas, como suele suceder en Colombia. Bueno, también estaremos hablando de un hecho que sucedió hace varios días, pero que lo veníamos trabajando y preparando para compartir con los oyentes, que tiene que ver con la asunción al frente de la Corporación Venezolana de Guayana, que es una corporación de empresas, de distintos trabajadores elegidos por sus propios compañeros. Estamos hablando de un complejo industrial en una zona donde hay una lucha de la clase trabajadora desde hace muchos años. Es la zona, para que los oyentes se ubiquen, donde se nacionalizó, luego se expropió y también se dio al control de sus trabajadores la empresa Sidor, perteneciente a la empresa ítalo-argentina Techint. Bueno, el 15 de mayo Chávez nombró a nuevos presidentes en el marco de estas empresas. Estamos hablando de empresas de acero, del hierro y del aluminio. Empresas pesadas, de las más importantes de América Latina, algunas posicionadas a nivel mundial, que ahora están bajo el control de los trabajadores. No solo en la administración de las propias empresas, sino también en la presidencia y en la corporación, que es una corporación creada por el Estado, el viejo Estado liberal en la década del 60, pero que hoy está bajo el control de los trabajadores. Para conocer un poco más sobre esta experiencia, el jueves hablamos con José Meléndez, que es trabajador de CIR desde hace 20 años, que es directivo del sindicato SUTIS y que ha luchado por la nacionalización de Sidor durante mucho tiempo. Ahora es parte de este proceso y nos va a contar y detallar en qué momento se encuentra el trabajo que están realizando los sindicatos venezolanos, los sindicatos clasistas opuestos a la burocracia, y qué significa esto, muy interesante para pensar, cuando se pasa de un patrón privado a un patrón estatal. ¿Qué rol tienen que ocupar los trabajadores y qué diferencia hay entre uno y otro, y por qué en función de eso es necesario el control obrero? Sí, vamos a intentar hacer un análisis no romántico, así nos lo planteamos en algún momento, no romántico de ay, porque es control obrero, está todo lindo. No, poder analizar justamente las problemáticas y a las que se enfrentan los trabajadores en una situación como esta, y también a las potencialidades que da un proceso como se está dando en Venezuela. Y también vamos a estar mirando hacia México. Bueno, México, como ha trascendido en los últimos tiempos, vive, está sumergida en una ola de violencia, de muertes, atentados, secuestros, violaciones. Se le adjudica todo esto al inicio del gobierno del Calderón, cuando en realidad es mucho anterior. Y bueno, vamos a estar tratando de analizar cuál es el conflicto de fondo, quiénes son los actores. Bueno, profundizando un poco qué está pasando allá en la zona fronteriza con el gran imperio, cosa que no debe ser nada fácil de disolver, ¿no?, ese conflicto. Vamos a tener también el panorama de noticias de América Latina y dos columnas. Dos columnas para finalizar el programa. La primera que vamos a presentar es la de Cecilia D'Amico, que va a ser su columna de música, que nos va a estar hablando de un autor justamente relacionado con Venezuela, el Partido Socialista y la militancia, que es Ali Primera, un cantautor, poeta, militante político, activista, que fue muy valorado y muy recuperado por el gobierno de Chávez. Es uno de los cantautores populares que más suenan en Venezuela en estos momentos, más aún en el marco de la ley Resortes, voy a explicar un poquito qué es, que tiene que ver con la ley de responsabilidad social de los medios de comunicación, donde le obligan a tener determinado porcentaje de música venezolana a los medios y a las radios transmitir. Ahí Ali Primera está sonando mucho. Este cantautor estará hoy con nosotros a través de Cecilia D'Amico. Y también vamos a estar presentando columna, compañeros. Sí, la columna que estábamos todos esperando en el latinoamericano. Y vamos a estar saboreando a comer unas ricas arepas que nos trae nuestra compañera Neida Luz Rodríguez, nuestra compañera colombiana. Y bueno, ella nos va a estar contando no solamente cómo preparó las arepas, sino algunos secretillos de Colombia, cómo cocinan en Colombia. Yo probé hoy. Sí, yo también, pero callate, Leo. ¿Cómo? Yo no probé, ¿cómo puede ser esto? Hicimos bueno. Control de calidad, no podíamos. Acá hay privilegio, que no puede ser. Temprano. ¿Eh?

por FM Moreno 90.1, estación de información. El oficialista Juan Manuel Santos ha ganado la primera vuelta de las elecciones colombianas y disputará la presidencia del país al candidato del Partido Verde, Antanas Mocus. Y el candidato del partido de la U es el virtual ganador de la elección presidencial de este domingo con el 46.5% de los votos, mientras el candidato por el Partido Verde obtuvo 21.4% de los sufragios. Germán Vargas Lleras quedó en tercer lugar, seguido por Gustavo Petro y Noemí Sani. La segunda vuelta se celebrará el 20 de junio. La victoria dependerá en buena medida de la participación, que en esta primera ronda no ha llegado al 50%. Denuncias sobre compra de votos a favor del candidato de la U, Juan Manuel Santos, fueron recibidas en Colombia por la misión de observación electoral que atiende las presidenciales. Yo fui testigo y presencié durante más de 8 horas el desempeño de las elecciones. De un momento a otro, en escasos 30 minutos, los resultados dieron la vuelta. Hay situaciones oscuras, hay situaciones que no son claras y hay una clara evidencia de que aquí hay un fraude. Alberto Ricardo Dalavía, que es presidente de la Cámara Nacional Electoral de la Argentina, ha estado aquí, invitado por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría, en calidad de observador, y queremos su balance, su visión de este día. En realidad vimos un proceso transparente, vimos locales muy ordenados, vimos mucha presencia, mucha seguridad en los comicios. Realmente vimos una elección muy buena. Pero si vinculamos estas elecciones con las elecciones legislativas, la preocupación creo que se incrementa. La preocupación llama a seguir pensando, a seguir escrutando en los resultados, y es lo siguiente: todavía después del 14 de marzo no se tienen los resultados de las elecciones legislativas, y estas elecciones se tuvieron los resultados en cuestión de minutos. Ese resultado. Es inexplicable cómo se puede manualmente determinar una votación de esta magnitud en tan pocos minutos. Muy bien, Juan Manuel Santos pues termina la primera vuelta en el primer lugar, tiene magníficas cartas para disputar la presidencia en 3 semanas, pero necesita aliados. Sus primeras opciones son el Partido Conservador y Cambio Radical. Hace 20 días, el candidato del Partido Verde, Antanas Mocus, se mostró renuente a cualquier alianza para la segunda vuelta con Gustavo Petro. El pasado 20 de mayo, Mocus abrió la puerta que cerró, rechazando la colorida combinación de verde con amarillo o con rojo, y dijo que era necesario mantener buenas relaciones con los dirigentes de los partidos y recibir el apoyo de cualquier colectividad o persona para llegar a la Casa de Nariño. Para los entendidos, mientras en la primera vuelta se vota por afinidad, en la segunda prevalece el voto en contra. Ahora hace falta determinar si hay más colombianos en contra de Santos que de Mocus. Y por ahí pasa la cosa. ¿Quién habrá más colombianos en contra de Mocus o en contra de Santos? Esa parece ser la pregunta que se hacen para esta segunda vuelta. Recuerden, cuando analizábamos lo que fueron las elecciones regionales y parlamentarias del 14 de marzo, hablábamos de una diferencia puntual entre esa elección y la presidencial. Decían el analista con el que hablábamos desde Colombia, en las elecciones regionales está en juego el aparato de cada partido. Cada partido mueve su aparato, sus delegados regionales que mueven a cada uno de los sectores. En las presidenciales tiene más que ver por ahí la propaganda televisiva, lo personal, el juego de lo personal. Este análisis que habría que pensarlo, pero tiene la misma lógica de este de, bueno, en la segunda vuelta tiene más en cuenta, se vota en contra de. Yo creo que este análisis tiene que ver con lo que podríamos llamar los independientes, la gente suelta, aquellos que tienen alguna posibilidad justamente de no quedar atrapados en el aparato. Los sectores más empobrecidos, los sectores que realmente no tienen mucha posibilidad de juego, que no están organizados bajo ninguna forma, seguramente quedan atrapados dentro del aparato, tanto para una elección como para otra, como para la segunda vuelta. Quizás aquellos que quizás no quedan tan dentro, atrapados en el aparato por las necesidades puntuales, sean aquellos que puedan jugarse en estos términos que hacíamos el análisis. Pero bueno, en última instancia, ¿cómo quedaron las elecciones presidenciales del pasado domingo? Como escuchábamos, Juan Manuel Santos del partido de la U, el partido uribista, con el 46,58%. Y Antanas Mocus, que parecía que iba a tener 35-37%, 21,47%. ¿Por qué si venía tan cerquita quedó tan lejos? Hay muchas explicaciones. Una de las explicaciones es el fraude, directamente. Vamos a hablar concretamente. Para que sea una idea, estas elecciones del 14 de marzo que hablábamos antes, las regionales, todavía no se sabe cuál fue el resultado concreto. Uh-huh. Es decir, el conteo de votos fue absolutamente irregular, lento, hubo denuncias de fraude por todos lados, compra de votos, amenazas de muerte, presencia de paramilitares en las escuelas, en los colegios de votación, etcétera. Y todavía hoy en día no se sabe... Pero, perdóname, no se sabe y a las dos horas que terminaron los comicios ya se habían escrutado el 99% de las mesas. ¿Cómo es? No entiendo, hay una contradicción ahí. Ahí está el punto. ¿Cómo puede ser que el mismo sistema electoral que hace dos meses y medio todavía no pudo resolver esta elección regional pueda en dos horas, inclusive en minutos, contaban que en media hora se llegaba a saber algunos escrutinios que era imposible que llegaran tan rápido? Sobre este fraude hay bastante información, hay denuncias desde el Partido Verde, muchas denuncias desde el Polo Democrático Alternativo de Gustavo Petro. Se ha hablado, bueno, de muchas, y uno de los elementos tiene que ver con el cambio de las planillas. Sí, uno tiene la idea de las elecciones, se vota, se cierran las elecciones, se abren las urnas, se llenan las planillas, se ve cuánto hay y eso se entrega a un responsable de las elecciones. Uh-huh. Lo que en Colombia es la registraduría. Bueno, 48 horas antes de que se realicen las elecciones, Juan Manuel Santos tuvo una reunión que se terminó haciendo pública con el dirigente principal del sindicato de los trabajadores de la registraduría. Ah, bueno. Sí, una reunión en un café, eso salió por todos los medios colombianos, Santos tuvo que salir a aceptarlo. ¿Con quién fue que tuvo la reunión? Con Daniel Borque, un hombre que en su momento, en el año 2007, en su propia ciudad natal, fue parte de un escándalo de fraude electoral. Digamos, que ya se sabe que tiene. Ahora, hay pruebas, hay elementos, hay sospechas. Nada más que sospechas. Estamos hablando de que hubo un cambio en el 10% de los votos. Hubo 10% de los votos que, teóricamente, para las encuestas estaban con Mocus y se fueron para Santa. Pero hay otra explicación. Una explicación mucho más interesante. Que es la explicación que da la gente de Gallup. ¿Qué es Gallup? Una encuestadora que también funciona en la Argentina, ¿no? Está transnacionalizada. Una de las más importantes a nivel internacional. Una de las encuestadoras, digamos, de estas empresas que se dedican a hacer encuestas. Y que explicó que no se pudieron dar los datos nuevos en su momento porque que se tenían de que había bajado Mocus y subido Santos. Previo a las elecciones. Previo a las elecciones porque está prohibido por ley. Creo que hay una veda de encuestas antes de las elecciones. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los graves errores de Mocus? Uno, hizo declaraciones sobre la extradición de Uribe. Dos, demostró su simpatía por Chávez. Tres. Eso dice Gallup. Sí, sí, sí. Tres. Estos fueron cosas que Mocus fue diciendo en alguna entrevista que le preguntaron. Viste que en época de elecciones te preguntan 50 veces las cosas, qué sé yo. Tres, que no iba a misa. ¿Qué? Ah, se declaró ateo. Sí, o sea, estos tres elementos son los principales. Pero además, habló sobre subir impuestos. Que a los 22 segundos aproximadamente después que dijo eso, salió Juan Manuel Santos a decir, yo nunca voy a subir los impuestos, voy a mejorar la recaudación. Y todo eso lo dijo en el momento que estaba vedado difundir encuestas. No. Claro, eso, la reacción de eso fue justo en el momento en que no podían difundir las encuestas. Entre que él lo dijo, hacen la encuesta y la pueden publicar, ya no podían. Tanta diferencia. Claro. Aparte dijo que iba a ser un impuesto del 4 por 1000. Bueno, tiene que ver con subas a impuestos a los sectores más acomodados. En teoría, estas cosas, sí, que por ahí podía llegar a estar de acuerdo con la extradición de Uribe, su simpatía por Chávez, que no iba a misa, y la posibilidad de subir los impuestos, fueron los elementos que le restaron este 10% a Antanas Mocus, según la gente de Gallup. Uh-huh. ¿Sí? Según los encuestadores, que dicen que ellos ya lo sabían, pero no lo podían informar. Sí, esta es la... el comentario que hacen ellos. Bueno, sea por lo que sea, 10%, hacer un fraude por un 10% es bastante. No es menor. No es tan fácil ni tan sencillo, pero estamos hablando de Colombia, donde sabemos cómo es la situación, los paramilitares, la estructura del partido gobernante. Sí, habría que ver un 10% en qué número de gente. ¿Qué representa un 10% acá en Argentina y un 10% en Colombia? No, más gente que acá. Sí. Y pensá que el padrón completo son 30 millones. ¿Pero cuántos fueron a votar? A votar fueron 15 millones más o menos, un poquito menos de 15 millones porque fue el 49,15%, 14.764.360. Lo más interesante y contradictorio de lo que dice Gallum respecto a lo que venís describiendo, Leo, es que, casualidad, el aluvión de votos a partir del cual algunos interpretan que gana Santos viene de la zona rural, o sea, viene de aquella zona que tiene menos acceso a los medios de comunicación, que tiene menos vida mediática, no son los centros urbanos, aquellos lugares que, si uno quiere darle cierto grado de verosimilitud, que no tiene en absoluto lo que dice Gallup, encuentra ya una desmentida ahí. Y al mismo tiempo, y a mí me parece muy interesante para pensar, son los sectores más influenciables por la militarización que tiene Colombia en todo su territorio y por la presión implícita que meten, implícita en la votación, en tanto a que no hacen fraude directo, pero si vos vas con una 38 en la 100 a votar, está claro a quién vas a votar. Sí, recordemos que a partir del proceso que llevó adelante Álvaro Uribe, esto que todo el mundo aplaude, todo el mundo no, pero bueno, pareciera ser que Estados Unidos por lo menos lo aplaude, Antanas Mockus lo aplaude, tiene que ver justamente con blanquear aquellos líderes paramilitares y convertirlos en hombres de negocios de su región. Esa gente a los que antes mataba y perseguía los toma como empleados, con sistemas militarizados, obviamente, porque quienes eran sus lugartenientes militarmente pasaron a ser sus capataces. Y la gente no cambia de práctica tan rápidamente, ¿sí? Digamos, no es tan sencillo. Entonces, digamos, es sumamente compleja la situación de Colombia y esto hace dudar, obviamente, siempre de cualquier elección, más cuando se plantean estos cambios tan profundos. A mí me late, así como una visión media, ¿cómo se diría? Especulativa, ¿no? Digo, analizando lo que era Mockus y cómo se venía dando el panorama a nivel del Parlamento y, bueno, qué posibilidades tenía Mockus de plantear una alternativa a lo que es la política uribista. Se me hace que puede llegar a ser todo un hagamos como que hubo fraude, hagamos como que, no sé, como que esto es un teje y maneje para que en realidad no cambie nada. O sea, era muy probable que fuera a ganar Santos. Y de hecho, en segunda vuelta yo creo que va a ganar Santos. Sí, ahora, no sé si hay alguien que pueda atinar otra lectura. Ahora vamos a hacer un análisis, disculpen, de números. Sí, pero primero, porque otra de las explicaciones es la excelente campaña publicitaria de Juan Manuel Santos. Sí, es otra de las explicaciones. También es, bueno, ¿quién es el publicista, digamos, la agencia de publicidad que manejó la campaña de Santos? JJ Rendón. ¿Quién es JJ Rendón? Yo sé JJ López, digo, ¿qué le pasa? No. JJ Rendón es venezolano. Disculpen. Tiene una experiencia amplia en asesorar candidatos como Santos, porque asesoró a Porfirio Lobo, por ejemplo. A Chávez no. No, justamente a la oposición venezolana. Bueno, está un poco atragantable. Agua sí, para en Diego, realidad que, ¿cómo se llamaba Mendonca? No me acuerdo el nombre del brasileño este que hacía, sí. Que hacía también publicidades para candidatos argentinos y brasileños. O sea, es que ya es una práctica común. JJ ¿no? Rendón, pueden entrar a su página, es muy interesante. Tiene talleres, me acercan un mate, gracias. Este hombre tiene oficinas en 8 países de América Latina, manejó 22 campañas presidenciales y aportó, por ejemplo, a trabajar para el Parlamento iraquí, una vez que se derrocó a Saddam Hussein. Digamos, es un hombre con sus buenos contactos. Y lo interesante, algo que pasó, fue cómo reduce costos este muchacho. Vamos a escuchar ahora un aviso, una propaganda que este hombre, JJ Rendón, utilizó en México para el gobernador de Sinaloa. Ah, como de Narváez y Valle, ¿no? Exactamente. Para el gobernador de Sinaloa, Sinaloa, la zona, vamos a estar hablando de México, agárrense, la zona de Sinaloa es la zona más, el narcotráfico es más fuerte en México. Para Pepe Lobo, el presidente de Honduras. Pepe Lobo, le dicen Pepe Lobo, no es Porfirio Lobo para nosotros, pero para allá era la campaña de Pepe Lobo. Y para, sí, Juan Manuel Santos. México. Más empleo. Mejor pagado. Más empleo. Más empleo. Más empleo. Mejor pagado. Más empleo. Aguilar. Aguilar. Con Jesús Aguilar. Más empleo. Mejor pagado para ti. Honduras. Cambio ya. Más empleo. Más empleo. Mejor pagado. Mejor pagado. Pepe Lobo. Cambio ya. Más empleo. Mejor pagado. Con Pepe Lobo. Más empleo. Mejor pagado para ti. Cambio ya. Colombia. Más trabajo, mejor pagado. Más trabajo, más. Más trabajo, mejor pagado. Más trabajo, Juan Manuel. Unidos con Juan Manuel. Más trabajo, mejor pagado para ti. Más trabajo. Estaban como en un boliche disco también. En un boliche disco, aparte, 1984, quien haya leído ese libro, o La Naranja Mecánica. Digamos, es bastante fuerte. Perverso. Sí, y si uno ve el video, ni siquiera les cambió la tipografía. O sea, si uno ve el video, pues es con video esto. Y son los tres iguales. No le cambió ni la tipografía, digamos, al videíto que pasó. Bueno, un gran economista que hace baja costos. Digamos, como tiene que ser. Eso sí, que se llama ahorrar recursos. Ahorrar recursos. ¿No? Sí. Hablando de comunicación y de estrategias, digo, ¿no habrá alguien que se le haya ocurrido hacer esto que vos estás haciendo antes de las elecciones? Sí, a ver, en Colombia se han denunciado los falsos positivos, se ha denunciado la relación con los paramilitares, se ha denunciado cómo la DAS, que vendría a ser la CIDE, lo hablamos acá en latinoamericano, cómo perseguía a los opositores y a los organismos de derechos humanos. Se ha denunciado todo. Se ha denunciado todo, pero no hace mucha mella. Lo hablábamos en un momento antes de entrar al piso. No quisiera abrir mucho la discusión, pero tiene que ver con esto. En la Argentina, en su momento, en el año 76, hubo parte de la población que se quedó muy contenta cuando fue el golpe de Estado. Porque decía, no estaba muy interesada en lo que estaba sucediendo, digamos. Y decía, bueno, que pare la violencia. Los medios de comunicación invadían todo el tiempo con la violencia sin sentido aparte, ¿sí? Con ese agregado. La violencia. Entonces, quien fuera capaz de frenar esa violencia era bienvenido. ¿Sí? Y tuvieron que pasar muchos años para que esa misma gente quizás se diera cuenta de cuáles fueron las consecuencias de eso que en su momento aplaudió. Quizás en Colombia tengan que esperar una cierta cantidad de tiempo para poder darse cuenta de cuáles son las consecuencias de esto que está llevando adelante. ¿De cuántos años estamos hablando de todo lo que está aconteciendo en Colombia? Lo que pasa es que son situaciones diferentes. Colombia viene de una guerra civil desde el año 48. Entonces es más complejo de lo que yo estaba planteando, pero lo digo en ese sentido, en el sentido que si uno no entiende, estábamos pensando en esta segunda vuelta y en las posibilidades que tienen todos aquellos votantes que votaron por partidos que saben que en la segunda vuelta van a ir a votar a Juan Manuel Santos, son el 65,62% de los votos. Sigue siendo un conteo lineal. De los votos, no de la población, esto siempre. Y no del padrón, ¿no? Esto siempre hay que marcarlo, claro. Sobre todo en un país como Colombia. Obviamente, no solamente de la población, sino de lo que es, como decías vos, el padrón. El padrón no son todos, son aquellos que están habilitados para votar. ¿Sí? O sea que estamos hablando casi un 30% de la población, como mucho. A mí me sigue llamando la atención, en el marco de todo lo que charlamos, un poco lo tomamos gracioso, ¿no? Pero el viernes pasado también tomábamos el eje. ¿Cuál es el problema que surge cuando la seguridad o la violencia, vos lo decías recién respecto al 76, aparece como eje, ¿no? Bueno, y detrás uno se encuentra una sociedad como la colombiana, que está entre las 10 sociedades más desiguales de América Latina, con un 60% de pobreza, con más de 3 millones de desplazados, o sea, una sociedad que realmente está muy mal en términos económicos y sociales. Y sin embargo, por acción o por omisión, al menos este sector, porque recordemos que también Colombia tiene un sector del territorio controlado por la guerrilla, que de alguna forma es una reacción a este estado de cosas desde sus concepciones y sus posiciones políticas. Pero el resto está siguiendo a sus propios verdugos en un punto. Sí, y pensemos, digo, como ejemplo, quizás esta anécdota que tiene que ver con lo que sucedió en México cuando militantes del Polo Democrático quisieron ir a votar y llevaban remeras contra la instalación de las bases norteamericanas en Colombia. El embajador colombiano en México no se los permitió porque dijo que eran terroristas por tener esas remeras que decían que estaban en desacuerdo con la instalación de las bases norteamericanas en Colombia. 54 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a ir a un tema musical. Silvana, ¿vos lo tenés ahí? Sí, vamos a escuchar No tires tu basura al bote de la basura. Es la música de Rodrigo Leao, digo bien. Leao, adaptación del texto de Charles Bukowski, Vivir de cubos de basura. No tires tu país a la basura. Es así, ¿no? El nombre. Muy bien. Sí, bueno, acá sí. Bueno, vamos con el tema. Ahora 19:57 minutos, la temperatura 11 grados 6 décimos, seguimos en latinoamericano, tenemos... Llegaron mensajes, ¿no? Llegaron mensajes. Bueno, Emma nos dice muy bien la respuesta, casi la digo. Casi. Te vamos a poner una mordaza, Leo. Casi digo la respuesta. Y tenemos... Piensa preguntas fáciles y encima hasta quiere decir la respuesta, ya es... Soy el demagogo del grupo, ya lo saben. Dice, voy a hacer como Susana. Pipí, pipí, pipí, dice. Se funda la Gaceta de Buenos Aires para difundir las ideas revolucionarias. El periodismo será revolucionario o no será nada, firma el Tucu. Ojalá. Bueno, muy bien el Tucu, ¿eh? Acertó aparte, ¿no? Sí. Acertó, muy bien. Así que bueno, Emma y el Tucu están... Bueno, pero ¿cuál es el libro que vamos a sortear hoy? Vamos a estar sorteando Sobre la idea del comunismo, una compilación de conferencias a cargo de intelectuales de renombre, sobre todo europeos, que estuvieron entre el 13 y el 15 de marzo del 2009 en una universidad de Londres, en Inglaterra, conversando sobre este tema. Mucha gente estuvo asistiendo al mismo y estamos hablando de una diversidad teórica, académica y política importante. Tony Negri, Jacques Rancière, Terry Eagleton, Michael Hart, Gianni Vattimo, entre otros. También tenemos acá a Slobodan Žižek, a Jacques Rancière lo nombré, y a Alain Badiou también, ¿no? Sí, bueno. Y estos son los que escribieron en esta misma conferencia y discutieron sobre la idea del comunismo, que tenemos gracias a quién, Leo. A Adas Libros, que queda en Asconapé 139, aquí nomás. Y el teléfono es 463-8110, llamalo. Si estás buscando un libro, si no lo tienen, te lo consiguen. Antes de ir a la tanda, sí, me permitís una pequeña noticia que me pareció interesante. Las compras militares de Colombia, el país del que estábamos hablando, uh-huh, en el 2009... triplicaron a las de Venezuela y se ubicaron detrás de Brasil como las segundas más elevadas de Latinoamérica. ¿Saben cuánto gastó el año pasado Colombia en armamentos? 10.055 millones de dólares. Venezuela apenas 3.254. Y aparentemente la guerra armamentista, la carrera armamentística está en Venezuela, ¿no? Colombia no se dice nada de ello. Seguro, mira. Seguro, sí. Seguro, este Chávez nos quiere matar a todos. Lo que pasa es que vos pensás que Colombia tiene al lado a Chávez. ¿Cómo? Que Colombia tiene al lado a Chávez, por eso tiene que protegerse. Perdón que me meta en la discusión, sí, después voy a opinar, pero antes de irnos, no dijimos los teléfonos. Para participar por el libro, para hacer comentarios, sugerencias o lo que quieran decirnos, pueden llamar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. E inclusive pueden mandarnos un mail, tenemos el mail abierto, así que nos vamos a poder fijar, a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Una radio comunitaria. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Uy, mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros.

Movimiento Sindical presenta sus propuestas electorales. Más de 22.000 trabajadores y representantes de organizaciones sociales se reunieron en la Asamblea Nacional de la Clase Trabajadora. Allí aprobaron un documento con las propuestas de los próximos candidatos a la presidencia. El evento fue organizado por las centrales sindicales más importantes del país. Algunos de los principales puntos acordados fueron la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas, la distribución de la renta y la inclusión social. Continuamos con Perú. Comienzan los actos para recordar la tragedia de Bagua. A un año de la represión policial, diversas comunidades originarias realizan actividades en conmemoración de los indígenas muertos. Durante todo el fin de semana habrá actos, charlas y actividades culturales que finalizarán con una marcha masiva el próximo martes. Días atrás, el gobierno provincial negó el pedido de las comunidades para realizar la movilización. Asimismo, el gobernador sostuvo que dicha actividad no constituye un acto público y patriótico, sino particular. Aunque no existen cifras oficiales, se estima que en los enfrentamientos al menos 30 indígenas resultaron muertos. Continuamos con Cuba. El gobierno comenzó el traslado de presos políticos. Se trata de una mediación promovida por la Iglesia Católica para lograr que algunos detenidos sean excarcelados. Al menos 5 de los 17 prisioneros fueron reubicados en las provincias cerca de donde viven sus familias. Las mejoras para los presos por parte del gobierno causaron buenas expectativas en los familiares. Guillermo Fariñas, quien mantiene una huelga de hambre en el país, declaró que está dispuesto a levantar la medida si liberan a más presos. Terminamos en Argentina. Arrancó el juicio por crímenes cometidos en el centro de operaciones del Plan Cóndor. 6 acusados son juzgados por los homicidios ocurridos en el centro clandestino de detención, conocido como Automotores Orleti. En ese lugar funcionaba la base en Buenos Aires del Plan Cóndor. Se estima que por allí pasaron unos 200 prisioneros, muchos de los cuales permanecen desaparecidos. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Sencilla, digan lo que digan, que digan lo Lo que estamos escuchando es la canción Gente Simple de la música cubana Yusa. Este tema forma parte de su última producción Aiku, editado en el año 2009. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. El sector briquetero, nacionalícese. No hay nada que discutir. Hace tiempo que andamos en esto y hace tiempo que hemos debido hacerlo. Así que la empresa Matesi, nacionalícese. La empresa Consigua, nacionalícese. La empresa Orinoco Iron, nacionalícese. La empresa Benprecar, nacionalícese. Cerámicas Carabobo, nacionalícese. La empresa de tubo Tapsa, nacionalícese. Comience de una vez el proceso de nacionalización para precisamente poder crear este complejo industrial. Veinte diecisiete minutos, seguimos en Latinoamericano. Escuchaba recién a Hugo Chávez y parecía que estaba escuchando a Fidel en aquellas imágenes que uno ha visto, documentales, cómo a veces se retoman y se resignifican, no solamente las políticas, sino a veces también los símbolos. Es un intento del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Hacer el presente espeso. Esto es darle muchas líneas de continuidad con la historia. Y evidentemente algún guiño con la historia de la Revolución Cubana debe haber. ¿Cómo entender este discurso de Chávez? Miren lo que dice Modesto Emilio Guerrero en su último libro, que se llama, como ustedes saben, porque lo hemos presentado aquí en Latinoamericano, Dilemas de la Revolución Bolivariana, Venezuela, 10 años después. Modesto dice: el punto de referencia fundamental en la relación del movimiento obrero venezolano con el Estado y el presidente fue el triunfo obrero clasista contra el paro golpista entre los días finales de febrero y los primeros días de marzo del año 2003. Aquellas acciones, continúa Modesto Guerrero, mostraron un poder de transformación y defensa de la clase trabajadora y una capacidad política avanzada de sus cuadros. Sobre esa experiencia, el paro petrolero y el rol que cumplieron los trabajadores en el 2003, se asienta el curso de desarrollo nacido en mayo de 2009 en Ciudad Guayana. Hasta las nacionalizaciones del mayo de 2009, no existía una estrategia para desarrollar al movimiento obrero. El discurso que acabamos de escuchar de Chávez es justamente del 21 de mayo del año 2009. Uh-huh. El momento, el eje, el punto de inflexión que Modesto Emilio Guerrero marca en la relación entre el gobierno de Hugo Chávez y el movimiento obrero venezolano. Lo hemos abordado en algún momento en Latinoamericano. Todo esto debe enmarcarse en un país cuya industria está poco desarrollada. El desarrollo que tiene es en función, o fue en función, de la inversión externa de fábricas, de empresas y de capitales transnacionales, y que siempre estructuró su economía en torno a la exportación del petróleo. Uh-huh. Un cambio de matriz productiva que intenta y sigue intentando hacer el gobierno venezolano desde 1998, aunque un poco más adelante, ¿no? Cuando ya empieza a tener un poco más claro qué quiere. Tal vez en ese entonces no había tanta claridad respecto a esto. Lo cierto es que en el marco de la crisis del capitalismo a nivel mundial, muchas de estas empresas de la zona de Guayana, que fueron nacionalizadas este 21 de mayo al que nos estamos haciendo referencia. Hace un año. Y que lograron tener presidentes obreros el 15 de mayo del mes pasado. Uh-huh. Los capitales extranjeros que eran propiedades de estas empresas empezaron a debilitarse. Esto es, empezaron a exigir del Estado que les permita superexplotar la mano de obra mucho más de lo que lo hacían antes. Hay como incluso una traición, digo, para ser más simples y claros, lo que sucedió con Zanón aquí en la Argentina. Uh-huh. La decisión de despedir a un conjunto de trabajadores por parte de Zanón, algo que evitaron los trabajadores por haber podido recuperar el sindicato y tener una comisión interna representativa, fue producto también de una crisis de momento. Estamos hablando del 2001. Uh-huh. Bueno, algo similar, con sus diferencias, sucede en esta zona de Guayana. Esto es, no es que solamente hay una decisión política del gobierno de Hugo Chávez de nacionalizar estas empresas, sino que al mismo tiempo hay una necesidad de hacerlo, porque las mismas empresas transnacionales empezaron a pedir que se permita superexplotar la mano de obra, que aumenten los subsidios por parte del Estado, un Estado que empezó a ver mermado sus ingresos por exportación de petróleo en función de la caída a nivel internacional que tuvo el barril de petróleo en los últimos 2 años. Por lo tanto, hay una decisión política y hay una necesidad económica. Ahí se empieza a hablar con mucha fuerza de la necesidad de la nacionalización y de la expropiación. Aún no tanto del control obrero. Esto es una lucha que llevaron adelante los trabajadores desde hace varios años. Iniciando con este conjunto de medidas, con esta juramentación de ustedes, compañeras y compañeros, camaradas, la fase de ejecución, la primera fase de ejecución bajo control obrero del Plan Guayana Socialista 2009-2019. Estamos iniciando la fase de ejecución. Estamos hablando de 7 empresas. Del hierro, del aluminio y del acero, que empezaron a ser controladas por sus trabajadores a partir de un proceso de nacionalización y de estatización. Una lucha que marcó algunas contradicciones entre lo que buscaban los trabajadores y lo que quería hacer el Estado. Pero eso lo vamos a pensar un poco más adelante cuando escuchemos el audio de la entrevista que grabamos con José Meléndez. Uh-huh. Pero después vamos a plantear la contradicción. Bueno, a menos que, como hacía este grupo, ¿cómo se llama? Ternium. Ese grupo explotando a los trabajadores, negándoles la seguridad social, un salario justo, llevándose la materia prima para encadenarla en otros países y convertirla en tubos y vendernos a nosotros mismos los tubos bien caros. Solo así una empresa pudiera ser rentable desde el punto de vista económico-financiero. ¿Pero a costa de qué? De la trituración del ser humano. Y ese no es el socialismo, ese es el salvaje capitalismo. Ya estos 2 últimos audios que escuchamos de Chávez son del 15 de mayo, donde está el gobierno venezolano metido en plena crisis del capitalismo y está con una merma de sus recursos económicos. Entonces aparece el ejemplo de Ternium, es el que nos daba recién. repasando, incluso volviendo al ejemplo de Sanón, cuando los trabajadores ingresan a la fábrica, lo que se encuentran es que tenían una deuda de gas de muchos años y que además de la boca que formalmente le pagaban al suministrador de gas, tenían otras tres clandestinas. Esto, o sea, permanentemente las empresas capitalistas están buscando recursos para tratar de maximizar sus ganancias y tener menos costos de producción, más aún cuando las exportaciones caen y aparecen crisis de estas características. Sidor es la empresa emblemática de todo esto, porque estamos hablando de trabajadores que fueron luchando durante aproximadamente 3 años pidiendo la nacionalización, que fueron reprimidos por la Guardia Nacional, que el gobierno no necesariamente los escuchaba, en parte porque estamos hablando de capitales argentinos, va, ítalo-argentinos, estamos hablando de una empresa transnacional con sedes en Argentina y en Italia, para que quede claro, porque si no después algunos piensan de que estamos hablando de burguesía nacional, no estamos hablando de eso. Y claro está, la relación tan cercana entre el gobierno de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez de entonces no permitía escuchar necesariamente la voz de los trabajadores. Por eso, vuelvo a lo que decía al comienzo, estamos hablando de una decisión que tiene una dimensión política, pero también una dimensión económica muy fuerte, enmarcada en la crisis. Estamos hablando de empresas, que es bueno aclarar, no de una, dos, tres empresas. Estamos hablando de una corporación de empresas. Estamos hablando de un polo industrial. Estamos hablando que los trabajadores, con la decisión que empieza a tomar el gobierno venezolano, están controlando empresas de primer orden mundial. Antes de ser nacionalizada, Sidor era primero que la primer suministradora de aceros del país, ¿sí? Después que era la segunda, peleando ahí con otra empresa de capitales brasileños, de América Latina. Estamos hablando de no de empresitas chiquitas, sino de una fortaleza muy importante. Sí, pero además de toda la cadena, digamos. De toda la cadena productiva, claro. Empiezan a tener control sobre la extracción del mineral, sobre la producción de ese mineral y sobre la distribución y comercialización, con un atenuante que aparece muy fuerte en cada uno de los discursos de Chávez, tanto del 2009 como el de este año, que tiene que ver con la tercerización. Porque muchas de estas empresas, para reducir costos también y para esquivar los que son las reglamentaciones respecto a las condiciones de trabajo, lo que hacen es tercerizan algunas de las necesidades productivas que tienen. Estamos hablando de que en Sidor había 15.000 trabajadores, 9.000 de los cuales pertenecían a empresas tercerizadas. ¿Sí? Esto no terminó de suceder ahora. Por lo tanto, también hay una lucha por parte de los trabajadores respecto de esto. Estamos hablando de trabajadores que se organizaron, que lucharon, que pidieron la nacionalización y que después de aquel discurso del 21 de mayo del 2009, empiezan a conformar mesas de trabajo, alrededor de 8 mesas, que no solo estaban ellos, sino también había integrantes de los consejos populares que se organizan en Venezuela, o sea, integrantes de la comunidad que comienzan a pensar cómo hacerse cargo de la producción. Y son ellos mismos los que votan a sus representantes para luego ser presidentes de estas empresas pertenecientes a la Corporación Guayana de Venezuela. Todo esto, ¿sí? Todo esto es en el marco de lo que va a decir Chávez ahora. No podemos fallar en esto, compadre. Aquí se nos va la vida, pero nosotros vamos a demostrar lo que somos capaces los socialistas, los revolucionarios, de levantar este gran conjunto de empresas que fueron creadas lamentablemente por el capitalismo venezolano y el capitalismo internacional. Y las destrozaron y las utilizaron para exprimir a la clase obrera y para llenarse de reales los burgueses venezolanos y sus aliados internacionales. Que entren en actividad, que entren en acción, bueno, para que esta primera etapa del Plan Guayana Socialista 2009-2019 sea exitosa. Y para que de verdad nosotros, solucionando miles de problemas tecnológicos, de injusticia, en salario, deudas laborales, de productividad, etcétera, nosotros convirtamos de verdad a Guayana en una verdadera plataforma socialista donde reine la clase obrera, donde el pueblo sea el dueño, la clase obrera sea dueña. muy interesante, porque acá aparece una confianza muy fuerte en los trabajadores, que parte de una necesidad económica, pero de una confianza política. Después pasa a una confianza política, a confiar en que los trabajadores, conociendo cómo se produce, conociendo las minucias de lo que tiene que ver con cualquiera de las empresas desde la que están de más de 20 años, la entrevista que vamos a escuchar después es de un trabajador que estuvo 20 años en Sidor, que está hace 20 años en Sidor, pueden producir y pueden controlar mejor que los patrones. Habló del plan socialista Guayana. Este es un plan que elaboraron los trabajadores en los talleres para la transformación socialista a partir de ese mayo del 2009 y que entregaron al gobierno el 7 de junio del 2009. Brevemente, y con esto nos vamos, esto también está en el libro de Modesto Guerrero, Plan Socialista Guayana 2019, periodo 2009-2012. Esto fue escrito por los propios trabajadores y después tomado por el gobierno. Este plan es de los propios trabajadores, que han sintetizado su experiencia de lucha y los conocimientos que les son propios, como productores directos de una riqueza que proviene del trabajo y de la existencia de recursos naturales en la zona. Controlar de manera directa la producción de los procesos del aluminio, del hierro y el acero implica reconocer los límites que impone la naturaleza y las posibilidades que brinda la tecnología metalúrgica. Este es un pequeño extracto del Plan Socialista Guayana 2009 que elaboraron los propios trabajadores de estas empresas que hoy están bajo su control. 20, 30 minutos. Si querés comunicarte, opinar, preguntar, lo que quieras, 0237-466-6559 o 15-6154-0359 para mandarnos un mensaje de texto. No te vayas, ya venimos con la entrevista a José Meléndez. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. FM Moreno. Estación de radio. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiaradio@gmail.com o al 15-6132-0407. Estudia radio. Arranca en junio. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la... Basta de hambre y aumento. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Ojo! ¡Viva la gente! La revolución no puede estar reñida, peleada con la eficiencia. Estas empresas, estamos obligados a convertirlas en empresas eficientes y sustentables, y si no, mueren. Ese es el desafío más grande que tenemos los trabajadores en lo adelante. Pero para ello, en el marco del sistema capitalista, no van a ser sustentables. Criterios de carácter social también, vinculado a las necesidades y obligaciones familiares de los trabajadores. Esto para ser justos, para que haya, como ustedes dicen por allá, justicia, justicia. De eso se trata. El socialismo es el reino de la justicia. El capitalismo es el reino de la injusticia. Esto es lo que se llama mandar obedeciendo. Yo estoy aquí, soy el presidente, pero yo estoy aquí obedeciendo lo que ustedes me están diciendo. Más nada, obedeciéndolo a ustedes, y eso debe ser uno de los códigos de una revolución verdadera. Nosotros, los gobernantes, hemos sido electos en revolución, es para mandar obedeciendo al pueblo, obedeciendo al colectivo. Yo me la estoy jugando con ustedes, ¿saben? Me las voy a jugar completo ahora. No le fallemos al pueblo. Nosotros estamos obligados a eliminar de nuestras empresas, las viejas, las nuevas, las que hemos nacionalizado, las que estamos nacionalizando, todo vestigio de corrupción, todo vestigio de ineficiencia, y tenemos que poner esas empresas a producir y a rendir para el país, para el pueblo, porque estas empresas no pueden seguir existiendo a costa de miles de millones de bolívares que hay que sacar del presupuesto, que bastante falta hace para seguir luchando contra la miseria, contra la pobreza, la educación, la salud. Eso yo sé que ustedes lo entienden, ¿verdad? Porque si no lo entendieran serían absolutamente egoístas, y un socialista tiene que ser cualquier cosa menos egoísta. El egoísmo es propio del capitalismo. ¡Que viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Que viva Guayana socialista! ¡Viva! ¡Patria socialista o muerte! ¡Viva! Buenas noches, compañero, buenas noches, compañera. Qué lindo. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, 0237-466-6559. Pueden enviarnos mensajes de texto al 15-6154-0359 o por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Mandar obedeciendo. Lo que escuchábamos es un extracto de los momentos de mayor arenga y donde aparece la diferencia que se va marcando entre el socialismo y el capitalismo por parte de Hugo Chávez, de los dos discursos, del 21 de mayo del 2009 y del 15 de mayo de este año. Está más que claro cuál es la orientación que empieza a tener y cuál es la confianza cuando empieza a hablar de romper la ineficiencia. Pero cuando está hablando de las empresas, también está hablando de su propio Estado. Está hablando de la burocracia estatal. Con esto, de esto estuvimos charlando con José Meléndez el día jueves. Él trabaja en CIDO desde hace 20 años. Fue directivo del sindicato SUTIS al momento de la lucha de la nacionalización. Integra las mesas de trabajo de control obrero que se están desarrollando en la zona de Guayana. Además es integrante de una organización que se llama Marea Socialista de entonces y es miembro del equipo coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela. Con Meléndez hablamos del proceso que lleva a la nacionalización, que es el primer audio que vamos a escuchar. Nos va a contar un poco cómo se llega a la nacionalización de Sidor y luego también a la nacionalización de todas estas empresas que culminan el 15 de mayo, en alguna medida culminan, al menos esta primera etapa, nombrando a presidentes obreros. Lo escuchamos. Bueno, mira, de que todos los funcionarios de clase, a todos los hermanos y hermanas de trabajadores y trabajadoras que están en el malo país, como es el caso de Argentina, un saludo a todos ellos, específicamente sin ánimo de ofender a los hermanos, toda la corriente artista que hacemos vida a nivel nacional en los diferentes escenarios de lucha de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, mira, está para informarles la situación que tenemos los trabajadores y trabajadoras en Venezuela, específicamente básica, que hemos tenido un trabajo muy, muy arduo, muy fuerte, gracias, después de haber logrado la historia, o estar haciendo historia, el 9 de abril de 2007, cuando logramos tan emblemático como el caso de Sidor, y que se lo quitamos de las garras a la internacional, que son compañeros de ustedes, pero que no son hermanos de clase, sino los empresarios capitalistas que tanto daño han hecho a nivel nacional, aquí en empresas nacionales como el Ternium, como el consorcio Techin, coloquialmente conocido como Ternium, ¿no? El enlace que hay con Italia, Argentina, México y un sector de Brasil. Eso está historia, usted la conoce muy bien. En Argentina está la empresa Federal, que bueno, la lucha que hemos tenido en Ciudad ha sido bastante emblemática gracias a la nacionalización de Ciudad y la lucha, el hecho del apoyo incondicional en ese momento, cuando se toma la decisión, repito, aquel 9 de abril del 2007, a las 2 de la mañana estamos discutiendo en plena mesa con la política de la de una transnacional, como es el caso de Ternium, conocida por todos ustedes en el malo país, específicamente en Argentina, federal, que tantos daños le han hecho a los trabajadores y trabajadoras a nivel internacional. Esa aclaratoria, porque la verdad que eso fue el comienzo de la lucha, de lograr la nacionalización de la empresa en el malo Estado, pero ahora estamos en otra pelea, que es lograr el tema del control obrero, como bien lo explicaba el camarada de antesala. La situación del control obrero en Sidor, que es donde hemos tenido la bandera, hemos tenido como frente emblemático para reorientar la discusión e impulsar el verdadero socialismo en función de qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Bueno, ese es todo el proceso que nos venía contando Meléndez. Al principio se escuchaba un poco más el audio, tuvimos algunos problemas en la comunicación, luego volvimos a llamar y mejoró un poco, sepan entender, estamos hablando de Venezuela y costó mucho realizar la comunicación. Después le preguntamos respecto a la actualidad de esta lucha. Esto es, se alcanza la nacionalización de Sidor, después la estatización, la compra, que, haciendo un pequeño paréntesis, el gobierno venezolano termina pagando a 1.970 millones de dólares cuando Sidor había comprado las acciones que tenía Basidor. Techint había comprado las acciones que tenía a 1.200 millones de dólares. Estamos hablando que fue una negociación bastante cara para el Estado venezolano y que se criticó mucho. Es parte de estas críticas que nombrábamos, esto Guerrero, y de estos roces que tuvo el movimiento obrero con el Estado venezolano. Pero bueno, ¿en qué momento... En estos momentos, en junio del 2010, ¿en qué momento se encuentra la lucha de ellos luego de haber logrado todo esto? Esto responde José Meléndez. Ahorita, como ustedes les tratan bien, estamos discutiendo el tema del control obrero en esas empresas. Y recientemente, el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, impulsó y dice, pegó un grito de guerra que es, con los trabajadores me la juego. Con los trabajadores, al decir con los trabajadores me la juego, nosotros le estamos diciendo, presidente, nosotros nos la jugamos con usted, nos la jugamos con el país, pero no solo con el país, nosotros sabemos que estamos claros que aquí hay una lucha internacional y que los ojos del mundo están puestos en Venezuela en el sentido de impulsar el control obrero desde las bases, y ese hecho inédito que estamos viviendo se está reflejando actualmente cuando están colocando en las diferentes empresas, presidentes de las empresas que sean desde las bases, o sea, que hayan sido compañeros y compañeras de larga trayectoria de trabajador y trabajadora de la empresa con tantos años de servicio. ¿Por qué? Porque eso les duele a los trabajadores y trabajadoras. No nos podemos quedar allí. Nuestro plan a corto y a mediano plazo es que esos trabajadores y trabajadoras, las mesas sean constituidas desde la perspectiva del control para controlar y vigilar la producción. Y esa producción, y hay que aclararle algo a los compañeros y compañeras hermanos, a retiro, porque ahí pudiese hacer ver que los trabajadores vamos a perder nuestro contrato colectivo, nosotros digamos aquí contrato colectivo, y usted, Bertreo, igualmente lo manejan las convenciones con los beneficios contractuales que gozamos los trabajadores. Eso es sagrado, los trabajadores y trabajadoras aquí en Venezuela, estamos claros que nos estamos rigiendo en la ley orgánica, que estamos haciendo respetar todos los espacios que tenemos como elemento de beneficios contractuales, en bondad, en seguridad, el tema salarial, el tema de del plan de vacaciones recreacional, eso está garantizado en la convención colectiva. Bueno, ahí aparece el eje del control obrero y de las condiciones colectivas de trabajo, ¿no? Que es una lucha que ellos tienen que mantener, a pesar de esto. Y tienen que mantener por uno de los ejes que habíamos conversado antes, que es esta contradicción que aparece al momento de la nacionalización, cuando deja de ser el patrón una empresa privada transnacional y pasa a ser el patrón el Estado. La lucha por el control obrero siempre fue una consigna dentro de lo que era el pedido de nacionalización y de estatización por parte del gobierno venezolano. Pero, y acá me parece que aparece un eje muy interesante para romper esta idea romántica que en un momento decíamos en torno a lo que significa luchar por el control obrero y la importancia que tiene esto, que es discutir la plusvalía. Y cuando estamos hablando de discutir la plusvalía, estamos hablando de discutir la propia explotación. Claro. Recordemos que la plusvalía como concepto es aquel tiempo de trabajo que el obrero le otorga al patrón de manera gratuita. O sea, durante una jornada hay un tiempo de trabajo que el propio obrero se paga su propia subsistencia. O sea, se paga su propio salario. Y después hay todo un periodo de trabajo que lo hace de manera gratuita, que es pura ganancia. Esto no desaparece en este marco, pero aparece una ganancia, dividendos, como lo dice Chávez en alguno de los pasajes de su discurso, que los obreros quieren discutir. ¿Dónde va? Y esto me parece que es muy importante, porque una cosa es discutir la propia explotación, los recursos de esa propia explotación, ¿dónde van? Donde el eje de la solidaridad puede aparecer si uno es consciente y se siente partícipe y protagonista de esta construcción, a enriquecer los bolsillos, si era antes de un patrón o de un capital transnacional, ahora de un burócrata estatal que está al frente de la empresa. Escuchemos a José Meléndez, ¿qué nos dice respecto a cómo se hace para pensar cómo se reparte la plusvalía? Pero también queremos discutir, en este caso, como siendo una empresa del Estado, qué pasa con la plusvalía que se genera, o las ganancias, vamos a decirlo así, las ganancias que generan entre los trabajadores y las empresas, para dónde van, con quién se reparte y con quién no se reparte. Estamos discutiendo que esas ganancias que se den en las empresas, además del tema de mantenimiento, reparaciones generales, se deben de mantener en el hecho social, que se inserten en las comunidades, que se inserten en el pueblo, ya que en el caso de nosotros aquí en Venezuela somos 27 millones de habitantes y tenemos derecho a saber qué hace y qué no se hace con las empresas en el caso de Guayana. Esa empresa en el sector aluminio es así, hay un sector, una zona muy conocida aquí que se llama el sector Lopigua, donde se produce la bauxita, y el sector del hierro y acero es extraído de una zona, un área específica del Ciudad Piazza, que se llama el Cerro San Isidro. Y esa riqueza viene del subsuelo venezolano, entonces por ende los trabajadores y el pueblo venezolano, hombres y mujeres, tenemos que estar al tanto de qué se hace con las ganancias que generan esas empresas, para dónde van y cómo se hace. Eso es lo que estamos impulsando. No ha sido fácil, estamos luchando contra la burocracia, la oligarquía que actualmente todavía está aquí, los pitiyanqui, que le rinden pleitesía al imperio norteamericano, y nosotros como pueblo estamos liberándonos y estamos claros que con la política del presidente de la República, en manada, con ese plan social que tanto estamos discutiendo y que sabemos antemano la situación económica que está viviendo a nivel mundial, donde están despidiendo trabajadores y trabajadoras a cuesta de a su oro, independientemente con sin salario y sacando una cantidad de compañeros y compañeras y desmejorando de sus beneficios. Aquí en Venezuela todavía mantenemos la estabilidad, mantenemos el salario de trabajador y estamos discutiendo el hecho de discutir el seno de los trabajadores y trabajadoras para generar ganancias. Imagínense ustedes que esa es nuestra discusión, y la discusión está muy motivado, trabajadores y trabajadores están centrados, están lúcidos, están claros cuáles son los objetivos, y tenemos, como les decía, los enemigos, pero estamos ubicados también. La necesidad de la población que participe de la decisión respecto a esto, ser consciente en torno hacia dónde se van a designar estos recursos y ser consciente de quién es el enemigo, ¿no? Porque ahí aparece un eje que también estuvo dando vueltas en estos debates que se dio el movimiento sindical clasista allí en Venezuela, que tiene que ver con la unidad de los diferentes sectores para alcanzar un objetivo, que tiene que ver con la lucha con la burocracia en segunda instancia, después de haber luchado contra la patronal. Hay una anécdota muy interesante, que en las asambleas se discutía mucho por qué se debían asignar recursos de la Corporación Venezolana de Guayana, que por supuesto también tiene un financiamiento por administrar todas estas empresas, a empresas que hacían cirugía estética. Decían,

del sindicato que se encuentra dentro de Sidor. Es uno de los trabajadores que está desde hace más de 20 años allí, integrante de una organización que se llama Marea Socialista, de una corriente clasista dentro del movimiento sindical venezolano. Nos quedan dos audios para compartir. En el primero de estos aborda la diferencia que existe entre pelear contra la patronal o pelear contra el Estado. Esto que pareciera que se termina la lucha cuando aparece la nacionalización o la estatización, porque puede llegar a haber mejores condiciones para pelear por condiciones de trabajo o para mantener las condiciones de trabajo, pero bueno, ¿qué pasa cuando en la gerencia no están más esos trabajadores calificados o los trabajadores que ocupan roles similares al patrón y se siente un burócrata del Estado, que también está metido en la corrupción y que también tal vez se enriquece con la explotación de los propios trabajadores? Esto es lo que nos respondió José Meléndez. Sí, hay dos diferencias, como tú ya lo estás explicando, diferencias, pero dos diferencias del cielo a la tierra, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Porque la burocracia, primero la burocracia, el capitalismo, el caso de la transnacional, en el término, como yo lo explicaba, lo que buscaba era cómo generar ganancia y explotar, ¿no? Utilizando lo que nosotros denominamos el capitalismo salvaje neoliberal. Capitalismo salvaje neoliberal, donde todas las ganancias eran para ellos, pero ni siquiera era con intención de llevarla para el pueblo argentino, sino que saben para dónde se lo llevan. Generaban ganancias y lo utilizaban únicamente exclusivamente para su jarca, para el capitalismo, pues, el consorcio como tal. Ahora, actualmente, como tú bien lo estabas denominando, tenemos una discusión a fondo, pero bueno, favorablemente hemos podido avanzar gracias a la política del presidente con la burocracia interna, la burguesía interna que tenía, todavía rezagada, que se niegan, creen que los trabajadores y trabajadoras no tenemos capacidad de gerenciar, de administrar. Pero hemos dado pasos importantes, apoyados con la política del presidente, pero esos pasos importantes también tenemos que consolidarlo en las bases. Porque aquí hay que dar claro, hermanos y hermanas del pueblo argentino, que si alguien está jugando al fracaso, porque creen que si nosotros fracasamos en este intento, automáticamente el gobierno, quien sea, pudiese decir, bueno, ustedes tampoco pudieron gerenciar, ahora me toca a mí imponerle a los trabajadores y trabajadoras un método de trabajo según lo que a mí me plasme o que yo crea que sea conveniente. O sea, han habido como experimentos o apuestas que fracasemos para eso. Pero de verdad se lo digo, hermanos y hermanas, que tengan la plena seguridad que vamos a salir victoriosos, por lo menos de la óptica y del estandarte de decidor. Unos trabajadores y trabajadoras que están lúcidos, están claros, sabemos cuál es nuestra visión, cuál es el compromiso social, hacia dónde vamos a perfilar la discusión de los trabajadores y trabajadoras, y cuál es el país que queremos desde la perspectiva de la clase obrera. Aquí la clase obrera, a nivel nacional e internacional y mundial, tiene que ir ganando los espacios, porque en ella es que está la fortaleza del mundo. Ahí, entre los trabajadores y trabajadoras, está la fuerza, entre los trabajadores y trabajadoras, está el socialismo que tanto hemos pregonado y que queremos llegar. No hay otro socialismo, que no puede haber socialismo sin los trabajadores. Es imposible construir un socialismo sin los trabajadores. Esa es parte de la discusión. Por eso es que cuando tú planteas, es verídico, hay que aclararlo y decirlo con mucha contundencia, el hecho de que está todavía la burguesía, en el caso del Estado venezolano, ahí lo tenemos claro, están ubicados, y a ellos le hemos dado, perdóname la expresión, aquí en Venezuela decimos palo cochinero, porque van a salir derrotados. Cuando decimos palo cochinero, que van, le estamos dando fotigazos para que sepan dónde están y de qué lado estamos poniendo, y ellos se caractericen. Lo que defiende el capitalismo y lo que defendemos el socialismo. Acá hay un análisis muy interesante para comprender en qué momento se encuentra la lucha de los trabajadores de esta Corporación Venezolana de Guayana, que tiene que ver con que la burguesía, contra quienes ellos lucharon al momento de pelear por la nacionalización, también está dentro del Estado. Y fíjense cómo en la respuesta permanentemente asimila a burocracia a burguesía. Las contradicciones dentro del Estado venezolano no están alejadas, una de los sectores sociales que lo componen, de quienes eran su enemigo antes de la nacionalización. Y esto es interesante porque es una concepción liberal, pareciera que lo público está por encima de las clases en pugna que en una sociedad capitalista existen. Y lo que marca José Meléndez con la lectura que hace es que esto no es así. Si uno hace una lectura de clase del Estado, también hay sectores de las clases dominantes del capitalismo que están enquistadas adentro del Estado y que por lo tanto van a gerenciar una empresa de la misma manera que hacían los patrones anteriores, que solo estaban ahí por ser accionistas ellos directos de la empresa en la que se encontraban. Para terminar, vamos a escuchar la respuesta que nos da José Meléndez, este trabajador de Sidor de hace más de 20 años que se comunicó, que estuvo charlando con nosotros en directo desde el estado de Bolívar el pasado jueves, de por qué es importante el control obrero. Esto es una idea netamente romántica que hay que hacerlo porque lo indican los libros, o en realidad hay que hacerlo porque es lo mejor que se puede hacer en beneficio de una sociedad. Esto es lo que nos responde él. Muy importante eso. Lo aclaramos textualmente. La burocracia estatal, como tú bien la dices, y la burocracia de la cadena nacional, ¿en qué se diferencia? Bueno, que es la cadena nacional. Se iban para Luxemburgo, me llaman vehículos, para Luxemburgo, donde no nadie declara. Y en el caso de del estatal, utilizaron su propia riqueza. Los dirigentes sindicales corruptos, los gerentes corruptos, se hacen una conchupancia y no, nunca generan ganancias. Y las ganancias que se dan, no saben dónde están o para dónde van. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Esa. ¿Y cuál es en qué bienestar? ¿Cuáles son las bondades que nos da el Estado venezolano sabiendo del control de los trabajadores? Bueno, que estamos haciendo la mesa de trabajo e insertamos las comunidades, así como estamos planteando el hecho de que los trabajadores sean parte de la discusión, así como estamos planteando que como somos 27 millones de habitantes y la extracción del mineral viene del pueblo venezolano, que el pueblo participe directamente. ¿Cómo? Bueno, haciendo plan de trabajo, ¿para qué se deben distribuir las ganancias de las empresas? ¿Cuáles son las obras sociales? ¿En qué? En salud, en la educación, en vivienda, en cuestiones sociales del país y rentabilidad y fortaleza económica del Estado. Esa es la diferencia que está ahí. ¿Cómo lo hacemos en esa mesa? Aquí no puede haber alguien, imagínese tú, o imagínese usted, la audiencia del pueblo argentino, que nosotros controlemos lo que entra y lo que sale, lo que entra y lo que sale, y cómo se vende y hacia dónde se vende. Además de eso, ¿cómo quedan las ganancias y qué se hace con esas ganancias? Ahí estaríamos derrotando a las dos burocracias, a la burocracia estatal y al capitalismo extranjero, que normalmente utilizan, van a los países a enriquecerse y a decirle a los diferentes pueblos a nivel mundial que los pueblos no tienen nivel de responsabilidad para gerenciar o administrar sus propios recursos. Una diferencia abismal del cielo a la tierra, por eso que estamos convencidos, y se lo decimos con mucha contundencia, se lo diga con nombre propio, José Meléndez, miembro del equipo de Alianza Sindical y pertenece al equipo de Marea a nivel nacional y pertenecemos a la corriente internacional. Estamos claros que nuestra política es el control obrero para construir el socialismo desde la perspectiva de los trabajadores. Esta experiencia que usted dice de participación de la comunidad de las mesas de trabajo, ¿ya se están realizando o es un proyecto que ustedes están por implementar? Recientemente hubieron tres frentes de trabajo, los estudiantes, las comunidades y trabajadores en mesa de trabajo construyendo el socialismo, planteando propuestas para la empresa, planteando discutir los planes sociales de la empresa para el Estado. Esa discusión ya la tenemos, claro, no ha sido fácil. No, estamos comenzando, apenas estamos dando opinión, pero ya por lo menos se aperturó, se abrió la discusión para seguir impulsando. ¡Que viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Que viva Guayana socialista! ¡Viva! ¡Patria socialista o muerte! ¡Viva! Buenas noches, compañero, buenas noches, compañera. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, cataping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio.

al de desarrollo económico, al de desarrollo institucional y al de desarrollo social y recuperación cultural. A 5 meses del terremoto, los haitianos mantienen fuertes protestas contra el gobierno del presidente René Preval, al que acusan de no asistir a los damnificados. Río Uruguay. Mujica y Fernández buscan avanzar en sus relaciones. En un encuentro realizado en la estancia uruguaya, ambos mandatarios trataron temas relacionados con la navegación, la energía y la integración productiva. El principal acuerdo que fijaron fue realizar un monitoreo ambiental en conjunto a la planta de celulosa de la ex Bosnia y al río Uruguay. Los presidentes informaron que volverán a reunirse en 60 días para continuar trabajando sobre estos temas. Continuamos en Chile. Investigan denuncias de ejecuciones durante la dictadura. La justicia abrió la investigación de las 100 primeras querellas por los asesinatos ocurridos durante el régimen de Pinochet. El juez Mario Carroza anunció la indagación de estos casos que hasta el momento no habían sido procesados. La presidenta de la Asociación de Familiares manifestó su confianza en la objetividad del juez asignado. La dictadura de Augusto Pinochet dejó 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos y más de 500 militares de la época están procesados por estos casos. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Puedo olvidar a tanta gente que sufre en Cana, víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana. A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor, de fe y de vida. Podríamos curar la herida horrible que al mundo separa. No puedo olvidar el canto libre de Víctor Jara. No puedo aceptar tanto acto de impunidad e hipocresía. Políticos ciegos, militares sedientos por matar. La libertad, la libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad. latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Toda creación de arte es gestada por su tiempo, y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuero! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaba! 21:15 minutos. Seguimos en latinoamericano. Ya ahí, allá afuera. Les comento, hay olor a arepas. Viene el calorcito aparte del fueguito. Sí, sí, están ahí calentando las arepas para lo que viene en un ratito. No, es posta. Mirá que yo tengo el olfato así como bastante agudizado y no siento todavía. Yo acabo, pero porque tenemos el estudio cerrado, pero claro. Yo recién que entré, ahí en la cocina están calentando arepas. Qué rico. La que se viene. Así que se vienen las arepas al latinoamericano, pero eso en un ratito, porque primero tenemos nuestra sección de cultura hoy en la voz de nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un artista venezolano, Ali Primera, que además de músico ha sido un militante bastante activo, ¿sí?, del Partido Comunista. Más adelante vamos a estar comentando acerca de él. Este músico nació el 31 de octubre de 1942 en Caracas. Y bueno, como dije antes, fue activista político socialista venezolano. Tuvo una infancia bastante pobre, quedó huérfano desde muy pequeño. Y a raíz de la muerte de su padre, que falleció durante un tiroteo, murió accidentalmente en un tiroteo que se produjo durante un intento de fuga de la cárcel de unos prisioneros, Ali acompañó a su madre y a sus hermanos en un peregrinaje por distintos lugares de Venezuela. Se desempeñó desde muy pequeño en distintos oficios, en distintos trabajos. A los 6 años, por ejemplo, era limpiabotas, fue boxeador, estudió química en la Universidad de Venezuela. A medida que... ¿Química estudió? Sí, estudió química. Sea. Viste, siempre me pasó la otra vez, ¿te acordás con Lila Downs cuando contamos acerca de que ella era antropóloga? Que me dijiste, ¿antropóloga? Sí, es que... Bueno, no, buscando datos acerca de la biografía de Ali Primera, encontré, bueno, que entre sus múltiples, digamos, actividades a lo largo de su vida, ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química en la Facultad de Ciencias. ¿Mira? Y durante su vida universitaria, bueno, empezó a tener así como una afición bastante paulatina por la música y bueno, terminó dedicándose a tiempo completo a esa actividad. La verdad es que no sé si se recibió de químico, pero bueno, empezó estudiando química. Bueno, entre los años 1969 y 1973 estuvo en Europa, becado. Una beca que le otorgan en 1968 el Partido Comunista de Venezuela para poder continuar con sus estudios en Rumania. Y bueno, las composiciones de este músico tienen, digamos, una característica así como muy importante en cuanto a lo que es el reflejo del sufrimiento del pueblo venezolano, de todo lo que tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad social. Esto hace que rápidamente se convierta en el cantor del pueblo y que con el transcurso del tiempo fuera su música vetada por los medios de comunicación y por el gobierno de turno de Venezuela, ¿sí? Esto hace que él cree su propio sello discográfico para poder editar sus propias canciones y luego de esto, o sea, a la par, mejor dicho, no luego de esto, sino que a la par de la música y de las composiciones que él empieza a realizar, sigue milita en la Juventud Comunista de Venezuela y en el Partido Comunista de Venezuela. Y colaboró también en los inicios políticos de un nuevo partido, denominado en ese momento Movimiento al Socialismo, el MAS, acompañando y trabajando durante la primera campaña electoral de José Vicente de Rangel en el año 1973. De todas maneras, nunca dejó de ser militante del Partido Comunista Venezolano. ¿Se habrá inspirado el MAS boliviano? La verdad es que no tengo la menor idea, pero bueno, no sé. Dato curioso. Sí, dato curioso, en el transcurso de su militancia, como dije antes, él continúa con la música, De hecho, graba 13 discos de larga duración y participa en muchísimos festivales en toda América Latina. Se presentó en fábricas, se presentó en liceos, en sindicatos, en la universidad en donde él estudiaba. El dato extraño en este músico es que sus críticos, digamos, lo consideran como un músico que tiene que ver con la canción de protesta, y él se niega a esto. En una entrevista él dice que nuestro canto no es de protesta porque no hacemos una canción por malcriadez. No la tomamos para encumbrarnos ni hacernos millonarios, sino que es una canción necesaria. Así que él es quien, digamos, pone este término de canción necesaria y le da, digamos, como otra mirada a esto de la canción de protesta, ¿sí? También dice, bueno, cada día nos motiva a hacerla más profunda, esto hablando de la canción, pues un hombre armado de una canción y una poesía humana es un hombre desarmado para la envidia y para ser un hombre malo. No canto porque existe la miseria, sino porque existe la posibilidad de borrarla, de erradicarla de la faz de la tierra. Este músico fallece a los 42 años, muy joven, el 16 de febrero de 1985 en un accidente automovilístico ocurrido en Caracas, y él estaba... acá me desconcentran porque tienen una arepa, están ahí soplando, están del lado de afuera. No sean malos. Bueno, vamos a seguir. Antes de su fallecimiento, Ali estaba en un nuevo proyecto discográfico, y al momento de su accidente, bueno, continúa un hermano de él con la grabación del disco, sí, recopilando sus canciones, y este disco termina siendo editado, y de hecho es lo primero que se puede escuchar de Ali en los medios masivos de comunicación en Venezuela, siendo que toda la vida había sido un músico censurado. Lo que vamos a escuchar a continuación es un audio, un video que, si pueden entrar en YouTube, por favor, yo les diría que no se lo pierdan, porque en un punto es como bastante bizarro, ¿sí? Se llama Reflexiones con Ali, se lo ve a él dibujado, una caricatura con su guitarra, con el cuatro precisamente, que era el instrumento que él tocaba, pintado con los colores de la bandera de Venezuela, apoyado en el alféizar de una ventana y detrás una foto real de Caracas. Entonces, bueno, él comienza cantando y hablando acerca de la derecha y de la derecha en relación a sus canciones. Y después, bueno, algunas palabras que menciona. Pero bueno, vamos a contarlo mientras escuchamos el audio. Hay que conocer mi canto para hablar de Venezuela. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Hola, queridos compatriotas. Qué chiste más cómico. La derecha queriendo utilizar mis canciones para destruir la revolución del pueblo. Disculpen, estoy ronco. Es que estuve toda la noche cantando con Guaycaipuro allá en los jardines celestiales. Pero lo peor no es que la derecha fascista quiera manipular al pueblo con mis canciones, sino que algunos queridos compatriotas se dejen manipular. En el video, en el momento en que suena lo que estamos escuchando de fondo, que es la ópera Carmina Burana, compuesta por Karl Orff a mediados de 1930 y algo, un compositor que apoyaba al nazismo, en este video se puede ver un símbolo, ¿sí?, una tormenta de fondo, el sello del centro de la Central de Inteligencia estadounidense y detrás de él los medios de comunicación venezolanos. Una cosa bastante llamativa, me llamó mucho la atención ver esto, como que bueno, que tira mucho esta cuestión de lo que hacían los medios masivos de comunicación con su música y en realidad cómo esto tenía que ver, o sea, que esto no era, digamos, una decisión del gobierno venezolano, sino que venía como enviada desde otro lugar. ¿Sí? Este era el videoclip de la canción, lo que estás comentando. Sí. Interesante. Esos coños son los propietarios de esos medios. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de esos medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía. Y lo que escuchábamos recién, bueno, es un pedacito de un audio, un discurso que pronunció él. Hay muchos discursos dando vueltas por ahí de, bueno, de lo que eran sus shows, digamos, porque no solamente, o sea, en cuanto a su militancia, él participaba de distintos seminarios o distintos debates,

ahora. En Latido Americano, el yerberito llegó. Cocinamos llegó. A fuego vivo. Traigo hierba santa para la garganta. Traigo caisimón para la hinchazón. Traigo abre camino. Así es, en Latido Americano ahora cocinamos a fuego vivo y estamos saboreando unas arepas que están alucinantes. Sí, pasaron 35 minutos de las 9 de la noche. Leo está cocinando las arepas en la cocinita que tenemos ahí detrás. Lo tenemos de mozo. Del estudio, y acá junto a nosotros está la cocinera, la chef de Latido Americano. Buenas noches, Ney. Neida, ¿cómo estás? Buenas noches, queridos compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, a todos los oyentes. ¿Te das cuenta? Me estoy chupando. No, estoy hoy. Increíble. Y hoy, desde este estudio, espectáculo. Con sabor a arepa antioqueña tradicional. Ajá, traduciendo. Bueno. A ver, contanos antes de ingresar con las arepas, sí, con todo lo que dale. Tiene que ver con este tipo de cocina, ¿de qué va a tratar tu sección que comienza hoy, tu columna? ¿De qué vamos a hablar cada vez que te escuchan los oyentes de Latinoamericano? Bueno, vamos a hablar sobre la cocina de Latinoamérica y algunas veces vamos a hablar de algún producto que esté relacionado con todos los países latinoamericanos y más allá de eso, lo que convoca la comida, o sea, la comida reúne. La comida nos une, reúne. Y muchas veces está ligada a la historia social también. También, y sobre todo eso, a la historia social. Esto es un manjar, no puedo dejar de decirlo. Es muy rico. Yo diría rico. Que la dejemos hablar a Ney un rato. Sí, así. No, igual te quería preguntar. Igual ahora yo les voy a preguntar. No, ¿sí? una preguntita. Dale. ¿Te gusta cocinar? Porque yo te vi en otros momentos también cocinar y lo vi que lo hacías con mucha pasión y que incluso nos contabas con esa sensación que transmitías de que te gustaba hacerlo sobre una comida también de origen colombiano, digamos, de tradición sí. colombiana. Sí. ¿De dónde surge esto de que te guste cocinar, que te guste la comida y la cocina? Bueno, yo creo que eso viene desde niña. Desde niña, yo nací en el campo y siempre estábamos alrededor del fuego, de los fogones, a leña y había mucha comida siempre. O sea, era mucha la abundancia de alimentos, de maíz, de plátano, de yuca o mandioca, como se le dice acá. ¿Cultivaban lo mismo sí, que usaban para cocinar? Sí, cultivábamos lo mismo. Entonces creo que, o sea, a todos nos pasa también que en cada casa siempre la cocina llama, el olor, el sabor. Y bueno, y esas ganas de cocinar también, lo que te transmitía era la intención que hay dentro de la cocina, de la comida, de la preparación es muy importante. Lo que uno pone como ingrediente propio sí, más allá de los... Que de es el amor y además... Cuando uno cocina o hace un alimento, vos le podés transmitir a los alimentos cosas lindas. O sea, además del sabor, puede ir impregnado de sanación, de amor o de armonía. Y lo más lindo es que después se comparte también. Sí, eso es lo más lindo de la comida. Esto que decías de reunirse, de juntarse, sí, de que une, ¿no? De sentarse del tejido en una mesa, a degustar. Algo que tuvo mucho tiempo de elaboración, más en el caso tuyo cuando decís que aprendiste en el campo. Estamos hablando de que primero se sembró, después se cuidó para que crezca la planta, después se cosechó y eso mismo después es trabajado por tus manos para brindarlo en una mesa, ¿no? Es todo un proceso. Se convierte casi como en un rito todo. Sí, y es que la cocina es eso. La cocina o el cocinar es un ritual porque... Cuando está la cocina en la mesa, están todos pendientes de qué van a comer, qué rico, y están todos sentados, reunidos alrededor de la comida. Bueno, es un rito. Y hablando de ritual, los indígenas o nuestros ancestros también la comida la usaban para eso, en especial el maíz. Uh-huh. El maíz, y que es el ingrediente principal de lo que estamos comiendo hoy. Bueno, la pregunta que cualquiera te va a hacer. ¿Cómo preparaste estas arepas? ¿Cómo se preparan las arepas? Estas. Sobre todo estas, porque los utensilios que se usan en Colombia son distintos. Entonces, estas arepas se remoja el maíz en grano un día antes. Se pone a cocinar más o menos con una cantidad doble de agua. ¿Sí? O sea, después de que lo dejaste remojar un día entero, lo pones a cocinar con el doble de cantidad de agua. Sí, claro que previamente lavado el maíz. Uh-huh. ¿Sí? Se pone a cocinar hasta que esté blando. Cuando esté blando, se baja del fuego, se deja reposar o se deja enfriar. Y luego yo lo molí en una picadora de verduras. ¿Tiene que absorber toda el agua? ¿Ese es el secreto? No. Ajá. Se cuela. O sea, se cuela o se escurre para molerlo. Se escurre. Y se muele en una picadora de verduras. Yo la molí acá. Claro que con el ingenio que ustedes tienen, lo pueden moler en lo que quieran. ¿Y allá en Colombia con qué lo muelen? ¿Con un mortero? En Colombia se muele con una máquina de moler especial para moler maíz. Ah, mira. Sí. Y también, antiguamente, el pilón, no sé si han hablado, que es un mortero de tamaño gigante. Uh-huh. Lo pilaban y ahí también con eso se puede moler. Luego, demolido, se arman las bolitas y se aplana. Sí. Les contamos a los oyentes qué es lo que tenemos en nuestras manos. Es como si fuera una tortillita. Y lo que en estos momentos nos está entregando Leo, que quedó a cargo de la cocina una vez que Neida ingresa al estudio para hacer la columna, ¿no? Y Leo, ¿cómo es la experiencia de cocinar las arepas? Impresionante. Emocionado. Está muy emocionado. Bueno, eso no les había dicho. ¿Qué son las arepas? O sea, ¿cómo se describen las arepas? Entonces, la arepa es una torta de masa de maíz, de forma circular, semiplana. Es como si fueran las pisetas. Es como si fueran las pisetas, exactamente. Pero con maíz. Y como les venía diciendo, después de que se arman esas pisetitas, se asan en una tostadora, en una parrillita o al horno. Bueno, en una sartén se asan y se comen con lo que ustedes quieran. Acompañan cualquier cosa. Es como la base para que vos después le agregues lo que quieras. En Colombia se usa tanto como plato principal y como acompañamiento. Y hay variedades de arepas, ¿no? Son muchas las variedades de arepas. Infinita. Contanos alguna que te parezca, porque, o sea, la que estamos comiendo tiene como una salsita similar al tuco, pero con alguna característica participar seguro, y arriba un poquito de queso. Contanos de alguna que, por el tiempo que llevas vivido en Argentina, te parezca algo extraño para nosotros. A ver, está la arepa de huevo. La arepa de huevo se hace lo mismo que esto, se fríe y primero se sofríe y luego se le echa un huevo y se cierra la arepa. Y se vuelve a freír y el huevo queda cocinado como una dentro, empanada de huevo. Como una empanada de huevo, pero de maíz. Pero de maíz. Mirá vos. Y es deliciosa. Y hay otra que se hace, que se llama la del arriero. Y es de otra clase de maíz y se muele con chicharrón. Ajá. Con chicharrón y sal, todo juntito y luego se arman así. A esta arepa que estamos comiendo acá es la tradicional de Antioquia, que también se le llama arepa de tela. Justo de Antioquia, de los pagos de Uribe, ¿no? Mirá vos, hablando de tantos temas que venimos charlando en Latinoamericana. Arepa tela, porque se hace más delgada y más grande. No les puedo explicar lo que es la cara de Leo en la puerta del estudio. Yo quiero que Ney cuente, perdón Martín que te interrumpa, lo que me contabas de que tiene un doble sentido también la arepa. Ah, sí. El vocablo arepa tiene un doble sentido para los paisas. Así nos dicen a los antioqueños también. El doble sentido lo relacionan con la parte sexual femenina. Entonces, ¡qué arepa! Eso ¡qué arepa tan buena! Eso dicen por la calle, tipo... Sí. Piropo subido de tono. Y sí, algo así. Ahora, las arepas, porque la comida va también adquiriendo pertenencia a sectores sociales. O sea, hay sectores sociales que comen algunas cosas y otros que no. Clases sociales, grupos sociales, incluso regiones. En el caso de Colombia, ¿cómo está distribuido tanto socialmente como geográficamente la arepa como comida? ¿Eso estás al tanto o conoces? Sí. A ver, tendría que decirles, la gastronomía colombiana se divide en 5 regiones, ¿sí? La región de Antioquia o el eje cafetero es muy arepero. Y en ¿te reís por el doble sentido? Sí, sí. Porque también, ¡ay, qué arepera! Como a las lesbianas. Esa es arepera. Bueno. Y en las otras regiones también tienen sus arepas. Por ejemplo, la que le estaba diciendo, la arepa de huevo, es de la región del Caribe. Ajá. Ajá, mira. La en Bogotá, y bueno, la arepa está en todas partes. En toda Colombia. Y hay muchas variedades. En Antioquia hay 65 clases de arepas, porque se hacen arepa de yuca, arepa de mote, arepa de maíz, y bueno. Uh-huh. Y la arepa, ¿es solo cocina doméstica o la puedes comprar en cualquier barcito, negocio, vendedor ambulante? Qué bueno que hiciste esa pregunta, porque primero era tradición hacerla en cada casa. Ahora ya la industria, porque hacer la arepa lleva mucho tiempo. Entonces ahora hay muchas microempresas que se dedicaron a hacer arepas, y vos encontrás en los supermercados, en los kioscos, que allá se le dice tiendas, encontrás arepas, y bueno. Bueno, como para cerrar el bloque, dime. Te propongo que llenes de gusto el oído de los oyentes y pienses en una próxima columna y lo digas. Dependiendo de... Bueno, si les pregunto de qué país quisieran, o si no, les diría... De Perú. De Perú. ¿Sí? De Perú. Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, listo. Una comida de Perú para la próxima. Listo. Bueno, ahí está Neida comprometida. Comida peruana para degustar los que estamos aquí. Por supuesto, los oyentes, Saavedra 81, entre Ceballos y Peruanos, están invitados, ¿no? ¿Vos sí. qué decís, Neida? ¿Sí? Ya no queda nada. No. A esta altura ya no queda nada. Bueno, ¿con qué seguimos? Se pregunto ahí afuera. Vamos a escuchar un tema musical. El tema de Totó la Momposina y ya volvemos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa. Habla con la playa, no tiene por rutina. estamos acá comiendo arepas. ¿Cómo hacer un cierre medianamente serio? A mí mi mamá me enseñó que no se habla con la boca llena, Leo. Entonces seguí hablando vos. Bueno, pero integremos el debate político a la cena. Totalmente, totalmente. Está bueno la cena familiar donde se discute política. Integremos, ¿no? El mensaje que nos acaba de llegar. También dice, tengo antojo de arepas. ¿Me pasan una por el éter? Besos, Cecilia. Le podemos pasar por la puerta. Saber 81, acá estamos comiendo arepas. Se pueden acercar, no hay ningún problema. Esto de comer y hablar de política es como el programa de Mirta Legrand, ¿sí? Bueno, no me refería específicamente a eso, sobre todo a ese programa que estuvo tan en boga esta semana, ¿no? Con la discusión respecto al Colón. Sí, no. Si se hacía o no ahí. Bueno, pero es como cualquier asado entre amigos y donde terminas discutiendo. Bueno, además del final de Latinoamericano, llegamos al final del mes en el que sorteamos el libro. Así después es. De cuatro programas vamos a estar sorteando entre todos los oyentes que llamaron y respondieron bien a las preguntas que hicimos. ¿En qué año fue fundada la Gaceta, Leo? 1810. El 7 de junio de 1810. Alan Badiou, Tony Negri, Jacques Racine, Slovak, Žižek, sobre la idea del comunismo y otros autores muy reconocidos discutieron el año pasado en Londres. Sobre este tema, quien salga sorteado a partir de lo que saque Neida de la bolsa que tiene Leo en sus manos, se llevará este libro, si lo viene a buscar, porque ya estamos armando una gran biblioteca de aquellos que no vienen. A ver, Neida. Cecilia. Cecilia, la que acaba de llamar. Se acaba de ganar el libro. Suerte, ¿eh? Bueno, Cecilia. Cecilia, viste, te di suerte. Muy bien. Suerte así colombiana. No prometemos que sea con arepas, pero bueno. El libro está. Acá está, para que lo vengas a buscar o para que te lo lleve alguien también, ¿no? Puede pedir, llamar y decir, ¿me lo alcanzan? Acá dice no, que vengan. Que vengan el viernes que viene, programa, lo viene a buscar y charla un poco con nosotros, ¿no? Claro, y puede traer empanadas. Bueno, ya, ahora me gustó esto de ser latinoamericano y que tengamos comida. Me gustó. Bueno, tratemos de dar un cierre. Nos quedan... 7 minutos. 7 minutos. Un poco menos. Bueno. Empezamos hablando sobre el periodismo, sobre la comunicación y sobre el rol de los trabajadores de prensa también. Continuamos con Colombia. Perdón, y me parece interesante, más allá de que se une con lo de la arepa, el que hayamos estado hablando de Colombia, también tiene que ver con esto que hablábamos al principio sobre el rol de la comunicación y el rol de los medios. E inclusive con lo de Venezuela. No se supo mucho de esto de Venezuela. No, pasó casi desapercibido. Alguna notita ahí chiquita en el nuevo diario Tiempo Argentino, que creo que fue el único que cubrió lo del 15, y esta costumbre que tiene el periodismo, ¿no? De dar una noticia, pero no trabajar su desarrollo. De hecho, nosotros trabajamos mucho lo de Sidor el año pasado e incluso el anterior. Y esto es una continuidad directa de todo ese proceso de lucha. Pero claro, esto no tiene mucha difusión, ¿no? Seguro, y... También decíamos al principio del programa esta cuestión de no ser románticos respecto a la comunicación y al periodismo. También planteamos no ser románticos respecto a lo que significa el control obrero, e inclusive no ser románticos, como lo decíamos antes, respecto a situaciones como la que se daba con lo que parecía que iban a ser las elecciones en Colombia. Sí, sí, sí. Es en realidad lo que queda demostrado, a mi entender, en Venezuela, es que estas cosas no surgen de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que incluso un gobierno que se dice socialista desde el año 2002 no había trabajado, había tenido más roces que acercamientos. Sí. Incluso en algún momento el movimiento obrero lo llegó a llamar contrarrevolucionario Hugo Chávez. Y esta lucha persistente los encontró en un momento político y económico adecuado para que se abra una puerta al gobierno venezolano y a partir de allí empiecen a apoyar, de manera contradictoria, porque el primer apoyo resta más de lo que suma, como nos dijo José Meléndez, el trabajador de Sidor con el que hablamos en el día de ayer. Sí, casualmente hace un mes, un poco más de un mes atrás, si recordamos la entrevista que tuvimos con Ernesto Barcher, justamente remarcaba esto, ¿no? Como que se empezaban a generar contradicciones dentro de lo que es el Estado y los trabajadores en sí, y creo que esto es una respuesta a eso. Y supongo que habrá tenido mucho que ver la existencia de la Universidad de los Trabajadores y una madurez en la conciencia y en el debate de los trabajadores, me parece. Y también un tema para reflexionar nosotros, los periodistas, los que hacemos comunicación social. Esto es, ¿trabajamos dentro de los grandes medios y tratamos de hacer algo ahí o creamos los medios propios? Ayer en la Copa Derramada habló con los compañeros de este programa el director de Barcelona. Uh-huh. Y él decía, bueno, nosotros nos juntamos un grupo de amigos y quisimos hacer nuestro medio, independientemente del objetivo de este medio, de lo que uno puede pensar de las características que tiene Barcelona. Pero decidieron hacer su medio propio. Uh-huh. Y ahí están viviendo de eso. Nosotros también acá decidimos hacer nuestro medio propio. No estamos viviendo de eso, por supuesto, porque es muy difícil hacerlo. Pero apostamos en algún momento a construir nuestro propio medio de trabajo. Claro que si no tenemos un estado y un proceso de lucha que vaya acompañando esto, los trabajadores de CIR no lo consiguieron livianamente por decir palabras bonitas y por hacer solo movilizaciones. Seguramente. Les llevó muchos años de lucha. Ahí hay un proceso que nos marca un camino, ¿no? Y hablando de Barcelona, nos llegó un mensaje. Sí, ¿lo querés que lo lea yo? Léelo vos, por favor. Anda a tomar agua, Leo. Dice, sí, en apoyo a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿vamos todos al Congreso con arepa de huevo? Dice, es una propuesta. Dice Seba, nuestro compañero. Seba, ya metiéndose en una propuesta para estado de coma para mañana, me parece, Sebastián, ¿no? Ya van a recuperar algo, me parece. Bueno, llegamos al final, nos tenemos que ir. Hicimos Latinoamericano. María del Cielo Posadas en la producción general y coordinación de aire, Fernando Gómez, Neida Rodríguez estrenando columna hoy, Cecilia D'Amico, en la conducción Martín Raffo, Leo Esmerlín, ahogado. La operación técnica María Adela Gambusi y quien les habla, Silván Insaurralde. Nos vemos el próximo viernes y nos escuchamos también el domingo, la repetición a las 12. Así es, como siempre invitamos a todos nuestros oyentes a llamar, participar, proponer temas, sugerir, hacer comentarios, etcétera, etcétera. ¿Leo? Nos vamos a ir escuchando, yo no puedo cantarlo, Ali Primera, quien fue nuestro músico hoy en la columna, que hizo nuestra compañera Cecilia. Vamos a escuchar del CD volumen 2, editado en 1974, Casas de Cartón. Te hace mal comer arepas, vos, para eso, ¿eh? No, el problema no son las arepas, sino que fueron pocas arepas. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.